Con. Al control técnico, como cada día, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí pegando gritos como si no hubiese un mañana, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Arranca el episodio 935 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también por tu emisora favorita. Se está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan, ya sea en directo o en diferido, la señal de este tu programa. Nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro Calanda! Prestamos los dientes porque hoy el programa viene duro. Muy duro. Seguimos descubriendo bandas de Indonesia, de Malasia, del Océano Índico y el Mar del Sur de China, que le dan a esto del metal extremo. Esto que suena se titula Different Shape of Arrow, una clase de flecha distinta. Y es el primer sencillo que publica tras su EP debut el joven quinteto indonesio Blaze. Están escuchando los niños, ponle los taponcicos esos para el... o baja el volumen, una de dos. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lo dicho, hoy el programa viene durísimo para tus tiernos pabellones auditivos. Creo que solo van, creo que hasta, bueno, la canción de tocarse hasta también es de un grupo de estos que le dan al metal extremo. Creo que solo hay una que es un poco así más para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Obviamente digo esto porque hoy toca Rincón Oscuro. Pero ya veis que hemos abierto potentes con estos jóvenes indonesios llamados Blair. Play, o no me acuerdo ya. Y tenemos mucho más ruido que ofrecerte en el día de hoy, pero antes unos muy ruidosos también muy ruidosos que nos gustan muchísimo y que además son colegas nuestros y que viven aquí cerquita de San Pedro. Roxa Rosae. Sí, inicio de su Dark Tour. Como el Tour de Francia, pero en oscuro. No. Porque han anunciado un montón de fechas, de hecho las anunciamos aquí cuando lo estuvimos aquí en el estudio para entrevistarles. Ya anunciamos esas primeras fechas porque justico acaban de dar a conocerlas y son todas fechas en territorio estatal. Esta gira en la que van a disponer de un playlist que abarca ya dos álbumes como son Vacío y Hacia Ti. Pues se va a extender todo este 2025 y tienen intención también de que en 2026 continúen con ello. Bueno, pues el pistoletazo de salida se va a producir este sábado 8 de febrero a partir de las 9 de la noche en Madrid, en Coslada, en el Rock Lab. En la calle Constantino Lobo del distrito madrileño de Coslada. Aquí la cosa sale ten con ten. Si pillas la consumición, si pillas la entrada en taquilla son 15 euros, pero te llevas una consumición gratis. Y si la pillas anticipada son 12 euros y medio. Así que lo mismo que te da lo mismo. Pero para mayor tranquilidad de la banda, participantes, del promotor y de la sala, hagan el favor de pillarla anticipada. Que si no, luego se los cagan, se les pone el mojino preto, Si no ven que la anticipada va bien, ojo que ha habido conciertos que se han suspendido por tontadas como esta, No creemos que sea el caso para nada, porque la verdad es que llevan dando chicha con este primer concierto en redes sociales, Loxix, ya varias semanitas. Nosotros desde Asalto Mata Radio Rock hemos ido compartiendo todos los reels, stories y publicaciones que han ido haciendo. Pero hoy, en este episodio 935 de Pequeño Ternasco, te damos la información al completo. Lo dicho, este sábado 8 de febrero, los Six en el Rock Lab de Coslada, Madrid, a partir de las 9 de la noche, 15 euritos en taquilla con consumición, 12 euritos la anticipada. Además, decirte que van acompañados de una banda invitada como son los Protean. Los Six que dan inicio a esa gira 2025-2026 a la que han denominado Dark Tour, gira oscura. en la que repasarán, como decimos, sus dos primeros álbumes, El Vacío y El Hacia Ti. Y precisamente el corte número 3 de ese segundo álbum es el que le da título y es el que vamos a escuchar. ¡Eso Six, Hacia Ti! Así, Six. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz, a toda máquina! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Un país con mucha más tradición de sonidos de estos bruticos es Chile. Desde allí nos llega lo nuevo de Los Urma. Esto se titula La Maldición de Dios, el tercer sencillo de la banda chilena que llegó a despertar las mentiras de la doctrina religiosa más grande del mundo, ya sabes, la Iglesia Católica. Los extremistas, la secta más peligrosa del mundo. Nos llegan saludos, Zaragoza está ahí, de nuestro Tebas, de nuestro Ternasco Rubén, ¡aupay! Por la costa del Pacífico del continente americano llegamos hasta California. High Road es el título del primer álbum de estos animalicos californianos llamados Laceration. Tras tres primeros EPs, este es el tema elegido como primer sencillo, Strangled by Hatred. We'll be right back.

menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Eat my flesh, drink my blood, I am the shit of God. El Solico con ese cabreo la acaba de presentar. La mierda de Dios, the shit of God. Este tema dará título en abril al 13º álbum de estudio para las auténticas leyendas polacas del Black Death Metal. Ellos son, ¿quién sino? Demon. No es por nada, pero estamos poniendo cremita, Roxana Rosa, Sí, me gusta. Primeros todas, espadas, Sí, sí, sí, todas, todas buenas. Cuenta en la presentación que decía: bebe mi sangre, come mi carne, y en vez de somos el cuerpo de Cristo, somos la mierda de Cristo, de Dios, vamos. You're exalted in faith, I am driven by will. If you are the rock, I am crushing tide. This sermon I wake from coma under the light. Shit of God. Eat my flesh, drink my blood. I am the shit of God. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Si nos estás escuchando vía podcast, espero que estés disfrutando locamente del programa. Si nos estás escuchando en directo o en diferido y te acabas de enganchar la sintonía, que sepas que, sea cual sea, porque salimos de muchas a radios, sobre todo en asaltomataradio.com, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y que nunca, nunca, jamás podremos estar debidamente agradecidos a tu fidelidad y escucha. Una de las maneras que tenemos de agradecértelo es esta sección, la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah! Hoy no tiene nexo común, pero es que el primer titular es que en vez de la página de la cadena SER, parecía que estaba en la sección de clasificados. Se alquila plaza garaje, se ofrece mozo por horas, se vende Opel Corsa. Dale, dale, Roxa Rosa. Se alquila ordenador cuántico para resolver problemas sin solución. En buen estado. Claro, obviamente vienen las especificaciones técnicas. El ordenador tiene el tamaño de un armario de 2 metros de alto. Y eso es para algo cuántico. Sí, lo que no sepa que dicen de un armario, si ya dicen que 2 metros de alto. También podría ser un jugador de baloncesto de 2 metros de alto. Necesita estar a temperaturas extremadamente bajas o incluso más frías que el espacio exterior para que sus chips funcionen correctamente. Hablamos de los ordenadores cuánticos, un cambio de paradigma con el que se pretende desarrollar una nueva lógica de manipulación que nos permita encontrar soluciones muchísimo más eficientes para los problemas que hoy en día no tienen solución. ¿La muerte? ¿Eh? ¿La muerte? También, también. Esto lo arregla todo. Todo, hasta la muerte. Ni catalana occidente y el padre de la niña esa. Esto mejor. Bueno, así lo ha explicado Marta Estrellas, la CEO de Kilimanjaro. Así lo ha explicado a qué se dedica su compañía, a alquilar ordenadores cuánticos. Un proyecto que abre nuevas posibilidades en áreas como la inteligencia artificial, la salud o la sostenibilidad. ¿Qué diferencia hay entre un ordenador cuántico y uno convencional? El primero, ha señalado, consigue hacer cálculos en un tiempo más corto, con mayor precisión y consume menos recursos energéticos. La CEO de Kilimanjaro ha contado que estos sistemas son clave para resolver problemas que hoy son imposibles para los ordenadores convencionales, como simulaciones de nuevos fármacos, materiales o incluso el estudio del cambio climático. Todo ventajas. Todo ventajas, sí. Pero claro, ahora viene la madre del cordero. Igual que pueden ser utilizados para resolver el problema de otra pandemia o encontrar una vacuna más rápido, los ordenadores cuánticos también se pueden usar para hacer el mal. Hombre, claro. Claro, y si encima se lo pones aquí al primero que pase por ahí, pues fíjate. Pues tenía que dar... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le llama? Si te llaman del gobierno de la administración Trump, no se lo alquiles, no. Por favor. Putin eso, tampoco. Eso, esto de antecedentes, ¿cómo se dice? Que le revisen los antecedentes criminales. Antes de alquilar... Penales, pues, antecedentes penales. Eso. Sigue comentando Marta Estrellas. Esa es la gran amenaza que hay en toda la parte de criptografía, ha confesado. Pero la tecnología no es dañina hasta que no se utiliza con malos fines. Las pistolas no matan. No. Las matan los hombres que usan las pistolas. Las mujeres no, los hombres. Hombre, si la mujer usa una pistola. Hay que decir las personas. Las personas humanas, sí, es eso. Verdad, cierto. Pues poniéndolo en alquiler, sí. Como lo están poniendo, con semejante argumento de que el ordenador hace cosas malas, solamente quien lo manipula, esta lumbrera se ha pensado, bueno, se lo ha pensado porque es cierto, porque hay miles de millones de personas en el planeta que se lo tragan. Sí, sí. Pero no todos vivimos en el paraíso de los mansos. No todas y todos vivimos en In the Fool's Paradise. Marzo es el mes elegido para publicar All In. Todo ahí. El que será cuarto larga duración para la formación garajera de Ohio, Wheels of Fire. Stop it right now. Este Fool's Paradise es el primer adelanto que nos ofrecen los Wheels of Fire. Qué grande, sí. Rubén. Lo de que soluciona el ordenador cuántico la muerte, dice, en cuántico te llega la muerte, se acaban todos los problemas. Ya no hace falta ordenador. Ni ordenador ni hostia. Los Wheels of Fire estos serían garajeros antes, porque esto es hard rock tirando a melódico, ¿eh? Pero mola. Calentando el ambiente en el frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, vamos a por la segunda de las bizarradas, el segundo de los titulares. Este igual se tiene que alquilar el ordenador cuántico de antes. Un alcalde pierde las elecciones contra la esposa de su chofer. Me encanta que los planes salgan bien. No sé quién dice eso, si el alcalde, el chofer o la mujer. Vamos a ver. Lo que acaba de ocurrir en el municipio ruso de Berezovsky es algo que pocos vieron venir. Esta pequeña ciudad cerca de Ekaterimburgo se enfrenta ahora a un extraño resultado electoral que ha dejado a la ganadora haciendo todo lo posible para evitar convertirse en la próxima alcaldesa. Encima no quiere. Es que encima no quiere. Entonces, ¿para qué se apunta? No, que sé. Me figuro yo que para chafardear. Y mira, sí, le ha salido el tiro por la culata. Yevgeny Pistov, el alcalde durante muchos años se postulaba para su cuarto mandato consecutivo. Su victoria parecía segura. Su única contrincante era Yulia Maslakova, miembro de su administración y esposa de su chofer personal. Se conoce que le hacía currar muchas horas al marido y no estaba nunca en casa, y a otra ya se cansó y le dijo, sí, pues ahora te van a por culo. Ahora me presento yo. No la consideraban una candidata seria nadie. De hecho, admitió que se había presentado a las elecciones solo para generar cierta competencia. Lo que decíamos nosotros, algo le molestaba al alcalde con su marido y dijo, espérate tú que ya verás. Pero cuando realizaron el escrutinio, sucedió lo impensable. Maslakova ganó. A diferencia de otros lugares, a diferencia de la mayoría de los lugares, el primer edil de Berezovsky no es elegido directamente por los vecinos, sino que un comité de selección presenta candidatos y los diputados locales lo eligen por votación. Este año los diputados pidieron más aspirantes, pero solo les dieron dos opciones. Pistov o Maslakova. Durante la votación se conoce que no caía ya muy bien, estaban ya aburridos del alcalde este, y 17 de los 23 diputados eligieron a la mujer frente al alcalde en ejercicio. Muchos creen que esta fue su manera de responder a la negativa de Pistov de permitirles elegir a su propio candidato. Vamos, que se juntaron el hambre con la gana de comer. Se ve que sí. Según fuentes del gobierno regional, Maslakova ha rechazado el puesto alegando que no quiere trabajar en un ambiente conflictivo. Si no asume el cargo en 15 días, habrá nuevas elecciones, pero los analistas políticos dudan de que Pistov tenga otra oportunidad. Pero si no se presenta nadie más. Su derrota fue considerada una vergüenza y los expertos creen que las autoridades regionales no apoyarán a un candidato débil, del cual lo único que aceptarán ya será su total rendición. Rendición es el título del segundo sencillo del también segundo EP, Si los perros ladran, para esta joven formación transmetal sevillana llamados Tasma, con dos S's. Más fuerte que yo. Solo gano una derrota. asaltomataradiorock.com. Yo no sé tú, Roxana, ¿sabes? Pero a mí me ha parecido que era un solo de violín lo que se oía en esta canción de los Tasma. Ah, pues no me he dado cuenta, estaba yo con la cabeza en otro sitio. A ver, que el violín no es un instrumento ajeno al rock. Sí. Pero no. En el thrash metal yo me parece que no lo había oído nunca. Pues mira, está bien. Habrá que estar atentos a los muchachos estos, a los Tasma. Violines en el thrash metal. Ojo, ¿eh? Esto sí que es I más D más I. Sí, sí. Imaginación, descaro e inventiva. Bueno, como hoy tenemos un poquito de tiempo, te voy a decir la programación que vas a poder disfrutar cuando acabemos nosotros de aquí a nada en la sintonía de asaltomataradiorock.com, porque la del resto de las emisoras no la tengo toda aquí. Aparte, no me daría tiempo a leerla toda, vamos, necesitaría otro programa. Bueno, en cuanto acabemos nosotros, en unos minutitos podrás disfrutar de un nuevo programa de La Hora del Rock con Paco Jiménez desde Ciudad Bella. Creo que es Menorca esto. Las Baleares. Dos horitas de buen rock y metal, a las que continúan otras dos horitas de buen rock y metal de la mano de nuestro compañero Tony González desde Madrid, pero con acento cubano. Y la programación continúa en la madrugada, ¿eh? Bueno, en la madrugada si vives en Españistán, si vives en México a las 5 de la tarde, lo que viene siendo las 12 de la noche del jueves de aquí. Puedes disfrutar de Capital Rock, otra semana de rock, la redifusión de Pequeño Ternasco, Rock entre Amigos. Bueno, toda la santa noche, las 24 horas del día, Asalto Mata Radio Rock tiene un programa de rock detrás de otro que te puedas llevar a la oreja. Eso es la parrilla de directo, que si prefieres en podcast, pues también los tenemos todos en sus respectivas páginas de podcast, como este Pequeño Ternasco, que encuentras en menú principal de la web asaltomataradiorock.com, entrando en lista de podcast Pequeño Ternasco o en Noticias Rock Ternasqueando. Nos vamos a por la última sección del programa. El relleno. Pues os lo decía, hasta la balada de hoy viene dura, dura. Hoy en la sección de Tocarse tenemos esta balada llamada None for All, una balada sinfónico-metal extrema, que además da título al tercer trabajo discográfico para el hombre orquesta sueco que responde al apellido que da nombre a este proyecto, Sondheim. Digo hombre orquesta en vez de multiinstrumentista, que es lo que tendría que decir. Un Juan Palomo de estos que se lo graban todo. Tóquense si pueden a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que quieren despedirse como manda San Pere Galanda. We'll be right back. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí. Haga una escala por ahí. Bueno, vamos retirando a nuestros aposentos. Bueno, aquí al lado, frase. Básicamente. Que nos largamos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. La advertencia de que prometemos volver, más que nada porque hemos quedado mañana con los chicos de Sonan Bastar y para entrevistarles aquí en directo. Todavía voy a decirlo, Santi Pequeño Tarrasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, alquilando ordenadores cuánticos por ahí a casco porro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Y nada más que añadir, en tanto esa transcación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures.